Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ninguna parte. Esta semana con el especial titulado Último programa de la temporada y probable que suene como el ojal. No te lo puedo ni preguntar porque te veo la cara de atacado por pantallazos azules en el ordenador y de todo, ¿eh? Creíamos que nos habíamos librado de todo esto. Yo te decía, te iba a decir que venía para aquí súper bien. Excepto una muñeca y un tobillo que me jodí jugando a pala el otro día. Venía, pero bien. Te voy a decir que viéndolo ahora, igual nos viene bien que suene súper mal, como el hojaldre. Ponle música de fondo y todo, si no se va a ir. Sí, sí, ya lo he puesto, macha. Porque empiezan a haber reclamaciones calentonas en el Facebook y dura todo ese mes, bueno, mes, o mes y medio, que no vamos a venir. Puede ser. Es que no damos para más. Este programa a lo mejor ya no lo deberíamos haber ahorrado. Pero a lo mejor esa también era buena. La semana pasada nos dio un aviso el ordenador. Sí. Se arrancó en el último momento. Pero tenemos amigo informático. Sí. Que tú tienes dudas del XPS super moderno que tienes instalado y te podían resolver. Pero que viven lejos los informáticos, claro. Pero eso en remoto, eso te meten un virus que entran a tu ordenador, te miran las fotos porno, toda esa guata y te arreglan. Hostia, pues ya me interesaría, A los Skype. No sé si este ordenador tiene remedio. Que si hay que comprar uno, compramos un ordenador, pero el de la manzana y todo, Uf. Que ese no falla nunca, dicen. Que no falla, pero no es compatible con nada, ¿no? También dice la gente. Solo con manzana. Solamente eso. Pues el ordenador necesita una vacación, necesita que se le revise. Pero yo, es que no tengo tiempo. Pero vas a tener ahora un mes y medio. ¿Qué va? Yo eso pensaba hace dos semanas. Me dijiste eso. Que en el día dos semanas para porque así arreglo el ordenador. ¿Qué va, tío? Es que es una cosa detrás de otra. ¿Ya se te ha copado hasta octubre otra vez? No sé decirte. O sea, ahora tengo ya faena. ¿Pero faena o poner charnelas a los sellos de tu colección o algo así? Trabajo de todo. Infiernos consecutivos, uno detrás de otro. Tengo que hacer hasta mudanzas, que no sé si llamarte. ¿Cómo estás para hacer mudanzas, tú? ¿Para conducir? ¿Para conducir? No, para bajar por las escaleras cargado. Estás a tope, te voy a decir. Estás a tope también, claro. 3 horas jugando a palas, tío. Me destrocé. ¿Qué te ha pasado? Que fui con el Sergio a jugar a palas. Sí. Y antes dijo, pero no podemos ir a la playa sin palas. Entró al chino, compró 2 palas y una pelota por 1,50€, todo el pack. ¿Pero eso dónde, playa, dónde? Bien, para allá, Masnou, bien. Ah, en Masnou, ok. Solo yo, alto copete. Rompí las 2 palas, pero a golpetazos, Son súper endebles, Y a la que se moja, como es conglomerado. Claro. Es más, siempre chinos. La pelota es como mucho más fuerte que las palas. Que la pala, sí. Le hace una pelota así de ping-pong, más flojita. Pues me jodí la mano derecha siendo zurdo, porque yo soy muy de tirarme a cogerla, ¿eh? ¿Qué dices? O sea, regar. Y tirar raqueta para que la raqueta toque bola ahí, y es un toque más. Ahí está. A tope. Así se partieron. Y el tobillo izquierdo porque no aguanta mi peso. Directamente. Pero pues la arena, ¿no? Porque claro. Sí, claro, te provoca 15. Yo si me voy moviendo pensando antes a dónde me muevo, digamos que el tobillo se prepara. Pero así a lo loco hacer giros, piruetas. Exactamente. Arrancar como de 0 a 100. Lo que le pasa a Fernando, ¿sabes? Que lo que frío. El abanico de 0 a 300 kilómetros hora, ahí fatal. Claro. Si algún día llegase a más, a lo mejor el coche le iría, pero ese tiene mal ese abanico. Hostia, pues entonces reflex, ¿no? Y de todo. Me puse un día a Voltaren. ¿Voltaren? En el tobillo. Dije, en la muñeca no me voy a poner, porque yo soy antimedicamento. Sí. Y al día siguiente me levanté, me dolía igual y dije, pues mira, ya no me pongo ninguno de los dos, porque si me hubiera curado, habría ido a por muñeca. Pero al ser zurdo no la uso mucho tampoco. Para aguantar el cachi mientras fumo, a lo mejor. Claro. Cosas así, pero ahora esta semana grande tengo tiempo a curar. Que voy, ¿eh? Claro, hombre. Hombre, los suaves, ¿eh? Cuidado. A ver, yo sí. Te voy a decir que he empezado el programa con una mentira piadosa, que era que estoy bien. En realidad, la semana pasada estaba muy mal. Después del Hace fest, mucha mejor cara, ¿eh? Que la semana pasada. Y más moreno, ¿eh? Muy más torrefacto aún. ¿Qué va? Yo creo que se te... Bueno, es que a lo mejor ahora estás moreno y la semana pasada estabas como... Estaba enfermo. Pues estoy mucho mejor. Y he estado... Me fui una semana a mi casa, sí, a analizarme un poco de qué me está pasando. Se me está yendo las manos. Voy a pagar el café y solo hago que sacar turulos de la cartera. A ver qué está pasando, porque se está complicando todo. Y he llegado a la conclusión de que a mí lo que me rompió esa semana podría haber sido el black metal ese, que lo vi de refilón, pero no. O el calimocho, pero no. O la farla, pero no. Fue que yo cada vez que iba al lavabo en el camping tenía que pasar con una ducha de unas 7-12 personas, chicos, en pelota. Uf. Y se me regiraba el estómago sobre regirar. Pues claro, además la gente, o sea, como se ha estado enchufando como yo, tienen toda la polla como la nariz de Alf, ¿sabes? Y era, era una cena así que daba muchísimo calor. Lavabo encharcado, iba en chancla, todo venía a contrapelo. Y yo creo que eso es lo que me consumió a mí. Pues la gente se duchaba allí y todo. En el camping ese donde yo estaba, sí. Como bien, ¿no? Yo no, ¿eh? Tú, hombre, hombre. Ya, eso espero. Si no, entonces ¿para qué llevo desodorante? Claro. Una cosa o la otra. Pero de ese de rolón, o de ese de espumareda. Spray del que spray, pica. De que tienes que tener los brazos abiertos un rato. Ese es el bueno. Ese es buenísimo. Ese es bueno. Yo es el que me he hecho y no para de picarme la sobaquera, no, ¿eh? Para. O sea, yo he pillado un truco, que es ahora, cuando me duche o no, porque yo no soy mucho de ducharme, no echárselo en el sobaco. Me lo echo en el pecho, que digo, va a oler igual. O sea, hacia afuera, va a oler igual y yo me ahorro el picor. Hostia. No, esa es mala, buena, ¿eh? Esa buena, ¿eh? Claro, tío. Es que apuntamos siempre al mismo punto, que ya duele. Yo es que una vez me compré uno de esos de bola. Ah, sí. De esos de rociar. Ese que no huele a nada, el rolón. Se lo huele, o sea, como que te multiplica. O sea, él en sí no huele a nada, pero la cremilla esa que te suelta como te multiplica por mil el olor de sobaquera. Sí, el olor corporal lo aumenta. Aparte de que es un manchurrón y de todo, ¿eh? Y te voy a dar otro dato. Esto se lo decía a la chavalería. La chavalería igual ya no usa rolón, porque esto, las modas, ya sabes cómo son de cíclica. El rolón puede parecer a priori que duele menos que ese chorro de cobalto frío que te echa en el vago, que... Madre mía, que te tenía que dar un delantal. Eso no puedo, ¿eh? Delantal de hacer radiografías para usar esos aerosoles. Pero como somos unos ruines, ese rolón se acaba. Pero tú igual eso lo sigues usando un mes más. Y esa rozadura de apretar ya el rolón contra el plástico, eso hace mucho más daño. Eso es verdad. O sea, eso hay que vigilarlo, la chavalería. ¿Porque hay que afeitarse la sobaquera o no? Ahora se lleva eso. Yo veo a los chavales una pierna como ciclistas, ¿eh? La gente se afeita, ¿no? Entero. O sea, se quita la pelambrera. ¿Y eso cómo lo harán? ¿Con cremita o no sé, o a mí el pelo me da asco en sí, en todos los sitios. Y, bueno, pero... sobre todo el de los demás. Pero hostia, como que el mío, como que quitártelo, eso no debe ser grato, aparte de que sale, porque si es una cosa que te quitaras, sí, y nunca más saliera, pero a lo mejor te tienes que pegar una afeitada de estas cada 3 o 4 días, ¿no? Quiere decir que no es como los dientes, que si un día te levantas y dices, me lo voy a quitar todos. Claro, eso lo... Eso ya se queda yermo. Lo hemos visto en callejeros cientos de veces. Hostia, y qué fuerza que tiene el pelo, además, en los sitios que a lo mejor... Yo, en los sobacos, por ejemplo, me gustaría lo tener. Ya. Más que nada por comodidad. Pero eso puede ser que te hagan rayos láser. ¡Uf! Eso es fatal, ¿no? Láser, cáncer. A mí es que el láser me suena... Cáncer yo ya tengo, o sea... Eso a mí no me viene a contrapelo, me viene como a favor incluso. Te lo digo, que a lo mejor... Eso es lo que dice la gente, que yo tampoco... Pero que todas las cosas estas de láser suenan como a que vas a tener cáncer. Ya. De inmediato, además. Pero igual es una excusa del gobierno, ¿no? Ya, ¿no? Como ya lo vas a tener igual, ya, solo de respirar. Igual es eso. ¿Tú has pensado qué hacer en el último programa de la temporada? Pues normalmente se hace una obra de teatro, o Fanta, naranja, ganchito, nueces de California, algo un así. Un resumen de lo que ha sido el año. Si nos acordáramos. No nos acordamos. Eso hay que hacerlo a final de año. Luego, para después de temporada, o sea, para final de temporada. No se hace eso, ¿no? ¿Qué se hace? No sé lo que hemos hecho otro programa año. 665, ¿eh? Hostia. Lo he contado. Empezaremos temporada con el 666. Historias de terror. Eso que hacen los americanos, de apuntarse la cara con una linterna. Que se ve que da mucho miedo, pero en realidad eres tú, o sea, no hay otra persona. Claro. Eso habrá que prepararlo. Claro, y después todo imita lo que haya voces de fantasma encadenado, cosas así. Todo lo que haya sucedido en este mes y medio, dos meses. ¡Oh, ponle dos y una semana! Por no pillarte los dedos. Que cojamos, a lo mejor en Barcelona. ¿Tú piensas que ayer ya en un día, sí, solamente en un día, ayer ya hubo un tiroteo en Barcelona? Llegué justo pasado. ¿Qué es? El tiroteo. Que me dijeron, están aquí pegando balacera. Digo, pues me parece de puta madre, porque para aparcar es un sin Dios, ¿eh? Claro, que el español de a pie, digamos, sí, cuando escucha balaceras ahí en México o en Venezuela, dice, claro, es que yo paso de ir a esos países porque en Caracas hay balaceras, esto. Cuidado, que a lo mejor te vas a comer unos Dunkin' de estos. ¿Dunkin' Donuts? Unos Dunkin' Donuts. O al mercado a la boquería a comerte un vaso de esos de fruta. Qué rico eso, ¿eh? Y hostia, que el otro día me comí una espalda de cordero, chaval. ¡Fua! Pero allí en la boquería entró no, un vaso. No, que va, a tomar por el culo. Joder, eso está rico, ¿eh? Hostia, te voy a contar. Cuéntame. Ahora luego hablamos de la balacera. Me sabe mal. Le voy a explicar una cosa ante el oyente. Estamos grabando el programa con mi ordenador, que es incluso peor que el de Adicto, sí, con lo cual va a sonar peor. Y están todos los recursos a tope aquí haciendo el audio y no puedo apuntarme los datos. Pero siendo una espalda de cordero y lejos, me lo apuntaría. Hostia, es que coordenada, ¿dónde? Te diría que a lo mejor el sitio se llama Castelterçol o algo así. Castelterçol existe. Sí, no, te voy a decir, ¿sabes quién vive en Castelterçol? El Chispa. ¿Ah, sí? El segurata mítico del Urraco. Eso está la auténtica mierda. Si esto era vivo, que no lo sabemos tampoco. Si eso está en la auténtica mierda. Pues ahí vivía, todos los días iba y venía, ¿eh? Pero ¿cómo vas ahí si ahí no hay tren ni nada? Pero el Chispas era un tío con recursos, tío. O sea, hacía rimas apareados para echarte del garito y todo. Pues bueno, por ahí. No sé, a lo mejor me lo estoy inventando. Era por Boyá, por ahí. Eso ya no lo sé. Y entonces nos llevaron unos amigos y nos dijeron, uf, vamos a este restaurante. Sí, que se come muy bien. Que aparte de comer muy bien, sí, antes de pedir, ya estás a full. O sea, cuando llega el momento de pedir, sí, lo que quieres, sí, como que ya le podrías pedir los cortados y irte para casa. Joder, pero eso es una puta maravilla. Y digo, ¿qué me estás contando? Y me dice, sí, sí, dice, tú llegas y solamente llegas sin abrir así como la boca, te ponen así como una tortilla de patatas. ¿Qué me estás contando? Un plato de olivas y un plato de embutido y un plato de pan con tomate. O sea, lo entrante. Sí, pero no, no. ¿Cómo que entrante? Sin abrir la boca. Pre-entrante, o sea, pre-entrante. La pretemporada del entrante. O sea, como diciendo, mientras que venga a tomarte nota, sí, vete picando algo. Pero que, claro, que la gente sí. Pero eso para cada uno. No, no, para la mesa. Ahora te explico. Que la pues gente nervioso y todo, la, ¿eh? La gente levantando la mano así como diciendo, jefe, yo no he pedido esto. O sea, claro. Ah, claro, la costumbre de esto me lo van a cobrar. Claro, claro, claro. Como los hombre, palitos esos en los bares italianos. Exactamente, pero claro, una cosa es que te tienen unos palitos de esos de mierda. Unos grisines que te cuesten 3 euros. Y otra cosa es que te pongan ahí la tortilla de patatas de tu vida. Que claro, eso ya, hostia, como que te viene grandísimo. Claro. Y la gente levantó la mano y diciendo, no, es que nosotros no habíamos pedido nada. No, no, si esto es solamente para que vayan, claro, calentando bigote. Pues llegamos allí. Sí. 6 comensales. Ajá. 2 tortillas de patata. Pero como a lo mejor de 5 huevos cada una. Madre de la madre hermosa. 2 platos de embutido. Plátanos de olivas, que yo las olivas chute eso. Eso a ti no te gusta. ¿Porrón o qué? Porrón. Pero porrón. Porrón de vino, pero yo qué sé, de litro con gaseosa. ¿Vino con gaseosa? Sí, sí, sí, pero, claro, ni vino bueno ni nada, sino. No, claro, lo bueno, el rico. A pelo. Sí, pero eso sin haber abierto la boca, solamente sentarte, que a lo mejor tú no bebes vino o lo que sea, pero eso ya como diciendo. No me falta un dato, ¿había cola? No, no, no había cola. Pero madre mía. Madre mía, qué sitio. Llegamos allí, empezó a comer tortilla de patata y digo, joder, esto es fenomenal. Hostia, chaval, que no me la podía ni. Que me comí la mitad y estaba ya como así. A reventar ya. Claro, y los otros decían, hostia, no vamos a comer más porque si no, no vamos a poder pedir. Claro. Y digo, y me da igual, porque siento gratis, ya lo demás. A poca intuición que tienes, sabes que cuando pida la ración no va a ser pequeña. O sea, es una cosa cabal. Yo, es que a mí me sabía mal y todo, diciendo, bueno, pero esto que me engañen por otro sitio y me lo cobren, porque si no, esta gente ya está perdiendo dinero. Claro. Viene el señor, el cocinero. Ojo, a tomar tasinota. Ya le felicitaría, ya. Joder, yo por diciendo, el embutido y pero todo. Hablándole de usted, o sea, nada de jefe ni nada, sino hablando. ¿Piensa que la madre esa de Casa Tarradella compra un fuepa 19, ¿eh? Claro, y encima claro. Le rate y le pega claro. A todo el mundo que se ha acabado. Hostia, pero longaniza de esa rica, luego de esa mierda blanca, que es así como butifarra blanca. Bull de ese o lo que sea. Bah, y habría negro también. No. Solo blanco y de la otra mierda. Pues eso sí, yo así, a dos carrillos, que ya no podía más. ¿Qué queréis, tal, esto? Y entonces yo veo ahí entre... Estoy leyendo la carta, ahí había todas cosas que me gustaban de matar animales y de todo, o sea... Sí, la matanza. La matanza. Y me dijo uno, dice, hostia, aquí está muy bueno como la espalda de cordero. Eso hostia, es crema, ¿eh? Digo yo, es que no me he comido una espalda en la vida. Pero no de cordero, de nadie, ¿eh? Claro, en yo general. Digo... Claro, yo digo, hostia, no recuerdo haber pedido espalda nunca. Hostia, te comes una pechuga, sí, ¿eh? Un muslo, ¿no? Una buti. Pero lo que es pedir espalda. ¿Pero alguna vez te has pedido pechuga de cordero? No, tampoco. Claro. No tiene, no. Yo creo que no debe tener. Claro. Creo, ¿eh? Pues los corderos se ve que tienen espalda. Y yo decía, hostia. Y se bueno, come. Claro. Y me dijeron, no, espalda este, dice, no tiene como mucho, dice. Es así como... Le chupa hueso. Exactamente. Y digo, bueno, pues voy a pedir eso porque ya estoy a peta. Digo, por lo menos, digo, claro. Pido eso. Hostia puta. Que no cabía plato encima de la mesa cuando trajo eso. Sería, para que me oriente yo, como dos palmos por palmo. Dos palmos cuadrados, digamos. Dos palmos por palmo. Esa es la medida correcta de una espalda. Ah, sí. O sea, tú controlas de eso. Yo controlo de eso. Hostia, pero... Incluso te voy a decir que controlo eso y la confusión de eso. Porque existe la confusión de eso. Y hay veces que la gente cree que pide espalda, porque en catalán en la carta pone espatlla, pero eso pasa a ser el hombro. Cuidado, amigo, ahí está. Cuidado que hay un juego ahí, cuidado, está. Si alguien no viene, o sea, viene a Cataluña y no sabe, yo le explico. Eso era como un tronchaco, tenía sí. Como un hueso así grande en el centro, ¿puede ser eso? La columna cervical. La columna, eso, un bicharraco rodeado de carne ahí. Sería como costillas, pero en postura, todas. Hostia puta. Y yo dije, ¿y esto es poco? Madre mía, ahora como tú ataca eso. ¿Eso? Vuelvo a insistir. ¿Para uno? No, bueno, eso se tuvo que pedir para dos, porque claro. Claro. Ya dije, esto vamos a morir aquí en el intento. Quiero pensar que nos pedisteis cuneta antes, una ensaladita para bajar. Los otros. Hay algún listo siempre. Los amigos dijeron, vamos a pedir una ensalada así como para hacer gasto, porque para otra cosa. Dijo, una ensalada verde. Y dijo, ¿te pongo la de la casa? Y le dijo, bueno, pues la de la casa. Eso ya lleva palo cangrejo y de todo, ¿no? ¡Hostia, chaval! Pero unas lonchas de jamón encima, que no se veía la lechuga. Lonchas de jamón, queso de cabra fundido. Joder, pues, o sea, atunaco ahí, habían metido ahí un bonito. ¡Hostia puta! Que no se veía, que yo digo, bueno, a ver si cojo un trozo de verde. Pero estaba todo empantalado. Claro. ¡Hostia puta! Como unos entremeses que escondían ahí unos granos de maíz. Pues... Claro, eso ya no había cómo gestionarlo, toda la comida esa. Sí. Yo comiendo ahí ya, haciendo esfuerzos sobrehumanos, destrozado. Pero tú sabes cómo soy yo, que hombre, yo me pongo ahí. Te encabezonas, tío. Menos para la informática, para todo lo demás. Pero como hora y media comiendo, ¿eh? Los otros terminaron. Sudada guapa, ¿no? Los otros a los 20 minutos estaban listos. Hombre, que se pedirían un pijama de postre, ¿no? Y... la mierda esa de melocotón en Aníbal. Y yo estaba ahí comiendo, pero como soy yo, dijo, aquí no tengo ninguna prisa. Claro. Empecé a comer cordero ahí como si no hubiera mañana, pan con tomate, arrasé con todo, arrasé con el vino, con el pan. Pero... Además tú tienes una particularidad, se lo voy a explicar a los oyentes, porque los oyentes no te conocen, pero tú eres de los que estamos cenando y cuando parece que la cena ha acabado... No, si eso continúa. Te coge otra loncha pan. Sí. Que a lo mejor ya ha sido al lavabo una vez, ya has vuelto. Pero ahí como tu guata sigue y dice, bueno, se ponga ahí hasta el culo. Que los otros, así como diciendo, hostia, ya, esto, este finalizará ya, ¿no? Que están con la cortesía de esperamos para el café, pero no te vas a salir a cuenta. Que tuve que atacar hasta su espalda de cordero, que se la habían dejado así como por la mitad. Madre, vas con cada gentuza por ahí, adicto. Tuve que decir, bueno, aquí... Aquí no hay tuppers. Claro, comiendo así y ya lo... Habían sobrado canelones, que por ahí también habían pedido canelones para... Madre mía. Y ya dije, bueno, ya no me lo voy a comer porque entonces ya... Me está dando vergüenza ya. Ya, vamos a morir. Bueno, vamos a con los postres. Que claro, ya a postre no había eso y dije, Bailey mato. Tráeme un Bailey directamente con hielo y un café, porque esto eso. ¿No te lo pides mezclado tú? No, yo un cafelico solo y un Bailey. ¿Qué dices que me trajo? Pues un cachi. La botella entera. Y me la dejo ahí. ¿Tienes datos de ese garito? Claro que tengo. Joder, me dejó la botella de Bailey. Que yo me pegué de... Por lejos que estuviere, me parecería muy cerca. Hostia, pero me llené un copazo que me daba hasta vergüenza y todo. Digo, hostia, voy a... Espero que me cobren por lo menos 100 euros por persona. Porque si no, estoy por entrar ya y decirle que te haga pérdida. Encima, la dolorosa fue suave. Te voy a decir que a lo mejor 35 euros por persona o algo así. Está de puta madre. Joder, que si está de puta madre. Y vino con gaseosa, me has dicho, ¿eh? Vino con gaseosa. O menos, te diría. O sea, que fue así como descontrol. Salí. O sea, me salí con mi copa de Bailey, me fumé un cigarro y dije, voy a volver a rematar. Me llené otro copa. Una yesca de Paco Tomate. Volví a rematar ahí, a muerte. Hostia puta, me parece que es de los sitios. ¿Y sabes qué me dijeron? Que ahí, que puedes ir el día de Navidad, puedes ir cualquier día y que no hacen menú especiales ni pollas, sino que todos los días se come. Es que son especiales ya los lunes. Todos son especiales. Me interesa mucho y esos y con sitios. La espada esa de cordero, a rebosar una fuente de patatas fritas y de alubias de esas. Que no serán congeladas. ¿Qué más? Eso. Con formas diferentes, no todas iguales. Hostia puta, ¿eh? Oh, ¿cómo me interesa? Ni a lo pobre, ni mierda así. Patatas no, fritas, no, frita. Patatas fritas de la con risa. Con su gorda y a tomar por culo. Y te voy a decir que bastante simpático, ¿eh? Los camareros, así como pues gente ser, amable. Eso en Cataluña, tío. Eso en Cataluña. Eso es como si fuera un trozo de Galicia o de Euskadi en Cataluña. Yo te voy a... no, provincia de Barcelona, ¿eh? Me cuesta de creerlo todo. A mí me han dicho que me llevan el viernes por la noche a cenar a un sitio de carne. ¿Dónde? Una... O sea, a ver, espérate. ¿Es sábado por la noche? Sábado, no, viernes. Viernes por, viernes la, por noche. La noche. Dime, ¿quién te lleva y dónde te lleva? Me lleva, yo te digo si es una puta mierda o no. Me lleva una colega. ¿Una colega? Es un sitio, yo creo que por Premián o algo así. Ah. Es una casa. Correcto. Rollo casa rural. Correcto. Con tortugas y animales. Correcto. Y que se come muy barato y muy bien de carne entre cot y eso. Seguro que sí. Entonces sí. Es que pensaba que iba a decir que te iba a llevar un colega y a Barcelona. Y digo, al Raval. A Raval, exacto, o sea, o al borde. A comer carne a la brasa. O al borde. Si te dice, no, es que me haya un colega, hay un sitio bueno en el borde. A mí una vez, te voy a decir así una confidencia, porque ya no nos escucha, creo. La rubia, ¿te acuerdas de la rubia? Sí. Una vez me llevó al borde, yo creo que quería lío o algo, porque me dijo, te voy a llevar a mi restaurante favorito y vamos a comer mi plato favorito. Y digo, bueno, pues habrá que tragar también. Vamos allá al borde, me he llevado un bareto de esto que parece... Que esté todo el mundo fumando un cachimba, pero nadie fuma. Pero el ambiente decía, esto parece el puto zoco. Pero bueno, nos sentamos y que no pedí ni yo, pidió ella. Dijo, dos, porque ella también quería, de ternera con chocolate. Yo mientras llegaba la comida pensaba, va a ser como los Asterix, pero con ternera dentro en vez de menta. Hostia puta, ya estamos inventando. Puta mierda, ¿eh? Puta mierda de plato, puta mierda de bar, de barrio. Puta mierda. Pero ella decía que se comía súper bien ahí. ¿Qué pero sabrá? Chocolate a la ternera. Así como te lo digo, a lo loco, ¿eh? Yo no sé, digo, no sé si es el postre que se les ha derramado aquí encima. Claro. Sin Dios, tío. Tú eso lo pides en el bareto que yo fui el otro día y te echan la hostia. De entrada te quitan la gaseosa. De entrada te va a meter ese vino rancio a pelo. Te voy a decir más, te voy a decir más. Probé el vino, digo, esto vino, si ya te traes la gaseosa sola, esto ya solamente puede ser para... No está bueno ni fresquito. No estaba malo, ¿eh? Entraba bien. Solo... No estaba picado. Solo no estaba malo. Fíjate tú, ¿eh? Es solo que no estoy visualizando malo. El porrón, por un lado, la gaseosa de medio y el vino en ánfora de terraza de esa, de arcilla. ¿Cero de tres? No, no. Era la casera. Dios. Era de litraco. Litraco. Era gansa. El porronaco de cristal. Sí. Y no había ánfora de esta. No, el vino como venía. El vino en el porrón. Ah, ya te dan el porrón y tú le claro. Echabas solo la gaseosa. Claro, claro. No es mala, prefiero yo hacer la mezcla, pero no es mala. Pero te ponían copa de vino como si fueras a beber del bueno, ¿eh? Con el pan te venían dos tomates maduros y un ajo. No, no, el pan ya venía sucado y todo también. Pero joder, chaval. O sea, que no era un sitio de mierda esto de Colserola. Ni donde nos llevaba el Andrew. Caso Juaco. Cuando hacíamos cena de la radio. Claro, ni los toreros, nada de eso. Ni ninguna mierda esa, que a lo mejor también existe el colega que te diga, hostia, te voy a llevar una masía en Coserola, ¿no? La que graba masía en Coserola, que se llama Cambasté o Cambayó o no sé, que va a ser buenísimo. Y luego te lleva a casa Juaco o algo de eso, que... Hombre, que te tiene que llevar toda la Yoli de casa, porque el de allí se mueve sola la bandeja. Eso dúrale, que a lo mejor le dice, bueno, quizá ya la has lavado más de un billón de veces en la vajilla, hombre, el vaso sí. Ya, que está blanco, pégale una patada, hombre, ya. Yo he estado en sitios así, le llama la atención porque el vaso ya no es translúcido. Claro. Y me han dicho, pues no tenemos lavavajillas, que he dicho, madre del amor hermoso, chaval. ¿Cuánto has frotado ahí con el... pero con el de ahí, aluminio, el nanas ese? Hombre, para un vaso rayarlo así, te voy a decir que tienes que darle millones de fregados. Sí, sí. Y tener mucho cuidado, eso se rompe. Joder. Aunque no quieras, solo mirarlo se rompen. Pues eso tienes que ir a comprarlo al macro por ahí, si ya no existen esos no vasos. Venden. O llamar a Nocilla, a ver si tienen algún almacén, cajas de que no usaron, porque cambiaron el modelo, algo así. Claro. Eso la Nocilla blanca, que también, ¿quién la inventaría eso? Solo blanca. Clava aún, te lo puede engullir. Eso grasaza, ¿no? Directamente a echarte. No sé qué es eso, nunca lo compré. Yo, eso me suena. Pero que... en la etiqueta que salía un niño sonriendo, en la blanca estaba normal. Salía diciendo, me ha tocado. Pero este eso bote. Alguien lo mezclaba, o sea, y estropeaba la negra y la las dos, se jodían las dos. Era como mezclar la pastelina, ¿no? Sí. Que se iba toda a la mierda. Perdía el color original. Pero todo acababa en color mierda, o sea, claro, pero ¿cómo no mezclas la plastilina? Iba todo en el mismo bolsillo, claro. En el colegio. Es un problema. Todavía existe, señor Hobby, ya te lo digo. Pues el mismo logo, herradura, pues todo. Herradura igual. Y todo. Puto amo. Un día vamos a ir a verle. Yo quiero ir a la espalda del cordero. No, pues a la espalda del cordero también. Mándame un WhatsApp con los datos. Solo me mandas mierda. Datos. Mándame algo bien, una foto de mi pueblo. Me mandaste el otro día. Mira, tú de tu pueblo ya, pero yo no estoy. Seguro que hay gente que te envía así, que te envía mierda. ¿Te imaginas que llego a estar ahí? Que echa la foto y salgo yo ahí en el campo de fútbol, pegando unos toques. Hostia. Yo ahí he vivido días de gloria, ¿eh? Cuando jugábamos blancos contra negros, mi pueblo no era solteros casados, era blancos contra negros. Yo iba el de los blancos, pese a mi moreno. ¿Sabes que los negros no regatean? Te pasan por encima, ¿eh? Toque de balón, balón a pie, continuo. ¿Tú te imaginas que cuando yo hice la foto, que la hice, porque como tú estás en Galicia, sí. Digo, voy a hacerle una foto para que vea que estoy en su pueblo? Sí. ¿Te imaginas que hago la foto y cuando te la envío sales tú y tú la recibes y dices, pero si estoy aquí, ¿cómo estoy allí? Estamos haciendo el programa 666 anticipando ya cosas, ¿eh? A lo Iker Jiménez y de todo, ¿eh? Habría sido buena, ¿eh? Claro. Se puede hacer igual una película, eso. Una peli, una saga. Del terror. Claro, en el 666 vamos a hablar de las cosas misteriosas, ¿sí? Que nos han pasado. Cosas, o sea, de terror. Como, o de que te has dejado las llaves puestas en la puerta de casa. Este tipo de cosas. Eso solo te pasa, a mí no me ha pasado. A ti no te ha pasado nunca. Pero podemos hablar, que la chavalería de ahora no lo sabe, de cuando en los colegios de GB estaba la mano negra en el lavabo. Claro. Cuidado, ¿eh? Que te ibas a fumar de fortuna ventolado y eso te podía engullir para adentro, ¿eh? De cosas misteriosas. De una vez que me pilló un vecino, yo era un mocoso, me cogió así del brazo fuerte porque me estaba meando directamente dentro de su casa desde la calle, porque vivía en un bajo. Cosas así del terror, ¿eh? Y de que cuando se nos coló una pelota una vez en la casa de... ¿De la bruja de la calle? No, la bruja de la calle. En la calle había una bruja siempre. Había una bruja. Una mal casa, carácter, ¿eh? Pero gatos que tenía. Puf, la loca, los gatos. Y perro, pues... Se coló en el balcón, sí, de una casa en la pelota y siempre saltábamos a buscarla. Sí, y ella no quería, seguro. Uf, que sí. Y en una de estas que saltó, cogió el hombre, lo vio que estaba en la terraza, lo cogió y lo raptó. Y lo tomó todo el día en su casa, al niño. Viendo la clave. Ahí en casa. Claro, hasta que lo subió. Pero claro, como a las tantas de la noche, así a su casa. El barrio escamoteado. Que lo devolvió, le picó eso, no, su niño que ha estado dentro de mi casa. Claro, los padres flipando, buscando al niño. ¿En tu casa? 8 horas en casa de un extraño. O sea, que claro, la gente mejor estaba loco. El Tour de Francia, que era verano. La gente estaba loquísima antes, ¿eh? A nosotros lo que nos pasó es que se nos cayó la pelota en casa a la bruja. Rubén metió la cabeza en la valla para intentar llegar, no llegaba. Encima la Uralita, que estaba el balón. De esos que chutaba y cogían rosca solo, no valía para nada. Al intentar salir la oreja le hicieron contrapelo. No hubo manera de sacar a Rubén. Bomberos y de todo, ¿eh? Joder. Las mejores tardes que recuerdo yo. De sentarme allá al lado a ver sierra eléctrica. como en un videoclip de Wasp, a tope. Pues eso lo hablaremos todo en el... Eso lo hablaremos. Ahora, ¿por qué nos vamos a ir ya a canciones relato? Sí, tenemos el relato y todo. Sí, hoy sí. Joder, y eso lo vamos a cerrar, vamos a abrir lo otro a todo tarapo. A lo minimizar. Pero que yo minimiza. ¿Qué me dices? ¿Sabes que yo minimizo así? Joder, ¿no? Chaval. Con dos dedos, eso lo hacía yo para cuando en el curro estaba mirando mis cosas y cuando venía jefe y placa me iba al sistema. Joder, chaval. ¿Qué te crees, chaval? Qué bueno que eres. No sé qué poner de música, tío. ¿Pongo barricada o qué? Pon barricada, hombre, si eso es bueno. Para verano. Porque lo suave. No, lo suave yo no tengo aquí. Noche de rock and roll. Vamos a ir a los inicios. Hostia, es que son todos unos chustas impresionantes, ¿eh? Que estalle la bomba bajo tus pies. Eso es fenomenal. 4.52, de puta madre. Más tranquilos que vamos a estar 5 minutos. Vamos a hacer un alto en el programa escuchando Barricada de su disco debut Noche de Rock and Roll. La canción titulada Que estalle la bomba. A ver cómo suena esto de volumen, ¿eh? Vamos a ello. We'll be right back. puesto como la calor, ¿no? Porque ya no tienes eso de las turbinas aquí, tío. Como bueno, voy a abrir ahí un poco. Sí, ¿tú crees? Bueno, ahora nos vamos a ir al relato. Mientras Adicto no va. ¿Hay subir la persiana? Sí. Yo puedo, y me llego. Puedo subir con micro y todo. No se romperá nada, ¿no? Joder, cómo cambia, ¿eh? Con luz de la calle. Claro, es que estamos aquí en la oscuridad, ya preparando el 666. A ver, abro el relato. Buah, este ordenador, esto tira como un cohete, chaval. ¿Puede ser que haya habido un festival de mierda de heavies en Barcelona? Canzam. En Canzam. Pero de... está mi barrio lleno de heavies, unas chavalas. Pero what con unas mallas en julio, que decía, tía. What and May y todo eso, ¿o qué? Todo, a los Destruction, Nuclear Assault, todo. Hostia puta. Puta mierda. A mí me miraba, me daba rabia en el barrio, porque no. Me miraban diciendo, Este ha venido de lejos, está solo en la mesa. Yo era mi bar de siempre. Claro. Camarero Miguel. Se creían que yo estaba ahí abajo haciendo el guiri. Esa puta mierda de. Que no, se les ve el cartón a todos cuando hacen molinillos. Sí, es lamentable. Es lamentable. Bueno, yo tengo que buscar la cuña después. Ya no me acuerdo ni cómo se hacía esto del relato. Hostia, y tengo que poner yo música de fondo. Hostia, eso sí que va a ser difícil, ¿eh? Claro, pero hoy tenemos un audio de puta mierda. Esto igual ni suena. ¿La quieres hacer tú con la boca? ¿Algún silbido o algo a los Explosions in the Sky? Esa onda. A lo silbo este de la gobera. Esa gente hablaba así, ¿no? Salían en Barrio Sésamo, no sé dónde, explicándolo. Comercio Justo, Fátima Camuni, Guardián de la Estrella. No sé cuál poner, ¿eh? Tenemos tanto allá. Putes. Mira, voy a poner el de putes. Bueno, yo estoy preparado, Adicto. Yo creo que también. Si tú lo tienes. Yo creo que también. Joder, callocito más bueno ahora. Pues vale. Bueno. El doctor Arrimia que. Parte ya de vacaciones. Sin destino incierto, o sea, con destino incierto. Semana esa es la semana grande. Pero empezando en Irún, ¿eh? Empezando en Irún, claro. Sí. Empezando en semana grande, lejos, para ya hacer el recorrido así. Para hacerla enorme. Ya te estás esperando. ¿Los bilbaínos se van en la semana grande o se quedan allí? Se quedan. Se quedan, ¿no? Y nada de farlopa, ni nada. Spitz, ¿eh? Spitz, claro, del bueno. Qué puto asco solo de pensarlo. Qué joven. Lo bueno. Pues hoy nos ha preparado un relato que se titula El hombre del tiempo. No hay nada mejor que mirar el cielo. Tanto para orientarse como para perderse. Y no hay mejor cielo que cualquiera menos el tuyo. Cuanto más lejos, mejor. Cuanto más lejos, más claro. No importa que sea de día o de noche. El cielo es un mapa sobre nuestras cabezas. Tampoco importa siquiera abrir los ojos. Bajo tu cielo, aunque te duermas, todo es una constante lluvia de estrellas. La disección de un bisturí esterilizado. La precisión de un matemático. Una ballena varada entre tus brazos. Un cielo de los que cuando una nube tapa el sol, parece que se haga de noche. Un cielo intenso, duro, contrastado. Un cielo algodonado como un cordero. Un cielo esponjoso, capaz de engullir el día y convertirlo en noche cerrada, como la boca de un lobo. El clásico cielo que los romanos creían que se partiría en mil pedazos y caería sobre sus cabezas. Un cielo tan aterrador como hermoso, que en tan solo una décima de segundo cambie tu estado de ánimo. Un cielo cualquiera, porque cualquier cielo es mejor que el tuyo. Oh. aventurarse a predecir lo que sucederá dentro de 5 minutos y repetir por enésima vez la máxima de prueba-error. Y así hasta el fin de tus días, escrutando cada milímetro del cielo, clareado de día, apagado de noche. Intentar reproducir el mapa de las estrellas durante el día y ubicar el sol en su preciso lugar durante la noche. Aprender de los errores y repetirlos en bucle todos los días, todas las noches. Descubrirnos a nosotros mismos entre las nubes. Entender que nuestras vidas se rompen, que caemos al abismo como lloran los cielos sus estrellas fugaces, y que todo sucedió hace demasiado tiempo como para poder recordarlo. Que las más de las veces nuestras vidas se nublan como cuando una nube densa cubre el sol, y que las más de las veces no es más que el preludio a un nuevo claro, hasta que se nublen nuestras vidas para siempre, hasta que no salga más nuestro sol, hasta que desaparezcan los días y sus noches, hasta que todos muramos. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Digo, putes, perdón. Unas putas, quiero. A ver, más putas, ¿no? Sí, más de putas. Con un absurdo videoclub y vídeo. Putas, mira, a ver. Vaya la polla, la verdad. Tengo como su puta madre. Pero, ¿y hay putes ahí? ¡Ven conmigo, tanto parado! ¡Eh! Diego, eres un fenómeno. Porque voy a romper el culo de la puta madre. Yo pago, pero donde pago meto está la ropa ya. No, de hecho, está con Nardo, está con Nardo. Bueno, 25, y meto. Videoclub sin vídeo. Está todo pagado. Es lo que importa. No sabía que existía. Hostia, el sol ahora, ¿no? El disco de rumba de clásicos. ¿Qué o pasa? Sea, lo que has puesto. Sí. El disco así rumbero de clásicos de Depeche Mode y de cosas así. ¿Qué te parece? Está todo inventado, tío. Está todo inventado, ¿eh? Bueno, claro, se ha salido Gemelliers y Melendi. Y tocando por ahí de gira, ¿eh? Gemelliers, por todos lados, carteles. Buah, ¿eh? Chaval. Estaba así, no sé qué festival había. No sé qué mierda de sitio era. Y era... era todo el mundo a la vez. O sea, como Gemelliers, Jorge Sanz o Alejandro Sanz, o como los se dos, llama. A lo mejor, ¿eh? Y Lucas Sanz, no sé. ¿Está viva aún? No sé. Creo que le quitaron un pecho, ¿no? No sé, pero como todo el mundo, a la vez que el que organiza el Festi ha dicho que vaya pasando. Da igual lo que hagan, a mí mal. Eso aquí no lo sabemos hacer porque... El Junco. El Junco. En Estados Unidos le quitan un pecho a Luz Casal, bueno, a su Luz Casal, a Beyoncé, y eso el médico se lo queda. Eso acaba en eBay claro. 2 semanas, 3 a más tardar. Que ha muerto la hija de Whitney Houston. También, hostia, que en esa familia muere la gente que... Fatal. Pero esa mujer estaba a lo droga, ¿no? A la droguita. Esa mujer estaba con los pillos justos. Se la ha muerto la hija. Hostia. Pero que la mandó a pillar y a la atropelló. No, que también, que le dio así un chuncazo que dijo, se ha muerto mi madre. Bueno, se ha muerto o lo que sea. La del guardaespaldas, decimos, la del guardaespaldas. Y como que le dio así jamacuco también. Y se suicidó o algo. Joder, chaval, que está la vida jodida, ¿eh? ¿Y no se ha muerto también la hija de Michael Jackson? Me lo estoy inventando yo también. No sabía ni que tuviera una hija. Sí, Michael. O sea... No, Jackson. Tiene un hijo que se llama Michael 2 o Prince o no sé. O Prince 2 o Nike o algo no. Así. Pues tiene también una hija y también están todos chalaos. Es que no es puede que ser. La gente tiene. Aquí se está todo el mundo robando. Claro, a lo corrupción. Claro, claro. Pero fuera pasan cosas. Claro. Que va a salir Rajoy en Los Simpsons. Leí el otro día un artículo. Que se ve que sale como un político un poco corrupto. Son un poco, ¿eh? Los Simpsons también son una puta mierda. Ya eso ya lo podían quitar, ¿no? O al menos pinta uno de otro color, tío. Son todo amarillo. Que hay un excedente de color. Me acuerdo que cuando tenía a lo mejor 18 años o 19 años, un amigo me dijo, hostia, en la 2, por la noche dan los Simpsons. Tú no ves los Simpsons, tal, y yo, y digo, hostia, ¿qué es eso? Desde entonces recuerdo que no haber visto ningún capítulo. Puta mierda, ¿eh? Eso. Y lo de Retorno a Lilliford, puta mierda, tenía razón, ¿eh? Madre, ya me he borrado, ¿eh? ¿Qué? El otro día ni imitando a Marichalar me hizo gracia. No. Ya está, ya me he borrado. Como mal, ¿no? Muy mal. A mí lo único que no sale encima. Ni Arez. Claro, no sale. No sale encima, que es como el puntal. Claro. Ellos no lo saben que es el puntal. Y no hay que inventar tantas cosas. El otro día vi a Cima, no sé en qué programa, y es que solamente sale y ya me estaba riendo. Es que yo no necesito que... Claro, que tanto personaje, tanta mierda. Como el otro día dieron a la tele Pulp Fiction y digo, no voy a empezar a verla porque es que... porque sé lo que va a pasar y ya me estoy riendo. ¿Y no la viste? O sea, dejé de verla por la mitad y digo, la he visto como 6 o 7 veces. Digo, me la voy a tragar entera otra vez. A mí el otro día una colega me envió un mensaje y me dijo que estaban dando los Gremlins o los Goonies por la tele. Que... sí, chaval. Sí, eso no lo he visto. Antes tengo que ver ET y aún no la he visto. Las películas cuando éramos tú y yo pequeños. Sí. Esas películas no las veíamos. Era una puta mierda. Era una mierda. Solo veíamos porno en el videoclub. Claro. Yo solo alquilaba porno. Era una puta mierda. Como mucho Rocky o... Rocky sí que he visto alguna, pero... algo. Mira. O las de Terence Hill. Bud Spencer y Terence Hill, le llamaban Trinidad, le seguían llamando Trinidad, claro. Peli buena, no, los ángeles come judía. ¿Pero los Goonies? Mira, este, no. Goonies, no. Gremlin, no. Indiana Jones, ninguna de todas ellas. Regreso al futuro, no. Ni al pasado, ni al presente. ¿Star Trek o algo así? Star Trek, ninguna. Guerra de la Galaxia. Guerra de la Galaxia, una de seis. La primera que se ve que ahora es la cuarta. En ninguna. El cine y todo, ¿eh? Ninguna. De todo eso yo no he visto ni una. Pero ahora te digo. Cariño, engordar a los niños. Niño, engordar al cariño. Ninguna. Nada, solo en casa. Ninguna. Pues... este chico es un diablo, ninguna. Ninguna. Pero te digo. El pico, todas. Todas. Pero callejero, todas. Todas. Estamos con los hipopótamos. Correcto. Correcto. Correcto. Claro. Buen cine, o sea, porque tú y yo no estamos para perder el tiempo. Son cine de culto. Estamos para cosas buenas. Te decía, hostia. Que da acorralado. Uf, ya la he visto 10 veces, pero bueno, la voy a ver porque a mí así. Para pillar algo, algún matiz que te haya escapado. Supermanes, no he visto ninguno, ni Spiderman ni nadie. Que es que no había ni esas mierdas. Cuando éramos pequeños, eso estaba en cómics, pero en películas no estaba. No, hasta que llegó en los ordenadores, para hacerlo todo de mentira. ¿Cómo era el videojuego de Spiderman del Atari, eh? Uf, vaya gráfico también, señor. El gateo en pared solo había dos posiciones, ¿no? Mano izquierda arriba, hostia, abajo. Hostia puta, lamentable, ¿eh? Que el señor que lo estaba diseñando ese juego, supongo cuando lo presentó a su jefe, no le diría, hostia, has conseguido una calidad bárbara, o sea, qué juego más dinámico, ¿eh? De subir y bajar, o sea, lanzaba como una flecha así hacia otro edificio, lamentable, una línea recta ahí y te descolgaba, es que era un juego que... Había una saga de un personaje que se llamaba Horace, no sé si te suena, Horace Basquiat, que era una redonda con dos pies, pero redonda con dos palitos. Por ejemplo, ir a esquiar, primero tenías que cruzar la carretera, que venían coches, y si lo conseguías, que lo podías hacer con los ojos cerrados, tenías que hacer un slalom. Impresionante gráfico, ¿eh? Seguro que está en YouTube, ¿no? Lo voy a poner seguro. En colaboración ciudadana porque no creo que haya ningún oyente de mi edad, ¿no? Y es, no saben de Horace. Lo voy a poner el vídeo de Horace. Que a lo mejor tenían que meter ahí código de ese para hacer esa mierda, pero páginas y páginas, ¿eh? Eso, y a lo mejor la capacidad de todo eso era una K. Claro. Porque mi ordenador tenía 48. Claro. A lo mejor reservaban una que K. Tenía tú que introducir ahí código input, tal, delete. Poke. Locurón de eso. Y al final run. Para que tirara semilla. Y salía ahí un gráfico así lamentable, ¿eh? Era todo un píxel, en realidad. La pantalla era todo un píxel. Claro, qué difícil que era eso. El ruidaco en el radiocassette ahí, cargándolo a comillas, y empezaba la trisca. Pues cuando éramos chavales. Sí. Es que yo no perdía el tiempo con esas mierdas. Yo era como que me gustaban las cosas de mayor. ¿El cine de mayores? No, todo de mayor. Las chicas. La... todo. ¿Y de la mayor música. No te gustan las cosas de chavales? Pues tampoco. Te voy a decir que no. Es que no sé lo que son las cosas de chavales. Pues las cosas de chavales que son los youtubers y jugar así como las granjas esas, ¿no? ¿Los qué? Candy Crush, granja. Claro, eso. Y jugar como por internet, en la red. Que la gente juega con un pavo a lo mejor de Corea del Norte o algo así. A un juego. Pero ya lo llaman amigo y todo, ¿eh? Pero que tienen chat, aparte, así como para claro, dar esto. Pero a los Skype y de todo. Y te presenta a mi hermana y se la mete doblada, ¿eh? Polla blanda y es, de todo. Es que eso... Me viene, respeto. Es que me viene grandísimo. O sea, ahora mismo no sabría cómo engancharme a eso. O sea, ¿por dónde tendría que empezar? O sea, tendría que coger... Ir al... ¿Al ciber? No. Tendría que ir a... ¿A dónde? ¿Leroy Merlin? No sé. Al trastero, desempolvar mi PC Astra, la revista o los Micromanía que guardo de la época, y como empezar a revisar, ¿no? Hombre. Y para engancharme, digamos, en lo que es el hilo actual. ¿O puedo ya empalmar ahora mismo? Porque es que yo no me veo ahora con cuerpo de empalmarme en un juego de esos de... ¿Pero tú quieres jugar al Spiderman? Ah, o sea, ahora quiero... Sí, tú dime, yo voy apuntando, dime. Ahora, imagínate que yo quiero jugar a un juego actual. Sí. Meterme en la dinámica de los chavales, esto, lo otro. Final Fantasy o lo que Final sea. Final Fantasy. Pero yo, mis credenciales, o sea, yo parto de juego de los muertos o de... ¿Los muertos era Ghost and Goblins? Sí. Vale, claro. Vale. Entonces, claro, ahí yo tengo un salto. Sí. ¿Cómo arreglo yo eso? O sea... Para pasar a 4D. Para pasar a 4D, claro. Y todo eso. No creo, ¿no? Porque yo no he jugado ahora a PlayStation en mi vida. Mira, yo de ti empezaría, yo haría una cosa. Iría al trastero. Ahora apunta tú. Iría al trastero. Rebuscaría hasta encontrar el Micromanía. Iría a las páginas finales que salía gente preguntando cosas. Pillaría esa dirección de correo y enviaría una carta. A esa dirección preguntando por un Final Fantasy. Hola. O sea, que esa carta, volvemos al programa 666... retroceda 40 años en el tiempo, claro. Y alguien diga, ¿qué será Final Fantasy en el futuro, tío? Claro. Explicarle la 4D, random. ¿Sabes las excusas que nos pone el de los superhéroes? De tengo que entintar, cosas, conceptos así, que no existen. Concepto de. El otro día le vi yo una foto que había ido a la feria de comida, al Pedrete o no sé qué. No. Llévate el folio y píntalo allí entre autógrafo y autógrafo, lo que tengas que hacer. Ah, porque. Tú has evolucionado. Randomizar. Tú has seguido un poco la evolución de este mundo. Yo Play 1. Photoshop. Pero, Play 2. Pero tú Photoshop, ¿no? Hombre, que te lo abro. Y te lo abro sin ratón ni nada, a los dedos, ¿eh? Y Play 1 y Play 2 también tuviste. ¡Claro! ¡Joder, chaval! ¡Claro! ¡Claro! Entonces fútbol y todo. FIFA o... No, FIFA y eso no me gustaba. Pero Metal Gear, Final Fantasy. Pero Final Fantasy... Hay uno, yo no sé cuál es, porque tiene el número romano y me pierdo. Pero... Que tenía todo lo que podía tener en el universo, yo lo tuve. Joder, chaval. El chocobó dorado. Tú no sabes lo que es un chocobó. Se lo voy a saber. El chocobó es como un perrete de la pradera que cogías por ahí. Era una puta mierda, pero si te lo llevaba meses, te hablo, no en un día. Llevaba meses, le daba de comer la nuez de aquí, la simiente pero de allí. Pero meses jugando, ¿te refieres? Pero olvidándote del juego y decir, voy a convertir a este perrete de la pradera en un pura sangre. Entonces le tenías que dar la nuez de aquí. Cambiarle una espada al brujo por una semilla, dársela de comer al perrete. Y el perrete iba creciendo, entrenando, ganando carrera. Y se convirtió en el chocobo dorado. Que no había nada más. Ya no necesitaba ningún medio de transporte. Me montaba en mi perrete de la pradera y iba por todo el mundo. Hostia puta. Un mes dándole de comer al puto perro de mierda ese. Pero lo conseguí. Pero ahí había horas, ¿no? Pero horas y horas, a lo loco, no había internet. Claro, yo al menos no tenía. Hostia, si puta. No, ya me habría estado haciendo paja y no con el Final Fantasy. Hostia puta, claro. Yo es que todo eso... Qué manera tan brusca de acabar la temporada, porque es que acaba aquí. Como un cuchillo. ¿Cómo es la vida a veces de intempestiva? Porque ahora íbamos bien. Siempre nos pasa. Cuando claro. empezamos a ir bien, sabes que se acaba la temporada. Claro. Y hasta aquí hemos llegado. Bueno, a ver, el año que viene que nos depara, ¿no? El próximo curso. Ahora te empezaré a dar la matraca por WhatsApp para elegir una intro. Tú arreglas el ordenador. Habrá que comprar los libros de texto para el próximo año. El forro de plástico ese. El forro de esto, que nos lo forren en la librería. Llevar gomets, porque hay recortes y en clase ya no hay gomets. Los tienes que llevar los niños, rojos y verdes. Tenemos que empezar a preparar. No nos ha quedado ninguna para septiembre. Ceras Manley, colores alpino, bueno, col- todo eso. El cristal. Bueno, nosotros nos vamos y volveremos. Nosotros no sabemos cuándo volveremos. Lo anunciaremos en Facebook o en la web o en los dos sitios, pero ahora mismo no lo sabemos. No hemos dicho la del gallego ese, que se metió en el cajero ese a lo loquísimo. Abrí Google. Abrí Google. De... Qué raza, tío. Qué grande. Qué raza. Eso no lo ha hecho un puto americano en su puta vida. Fue muy generoso, porque ahí, mira, tal como abrió Google, ya solo era poner cangrejas.com, entra, sexo vintage o algo así. Y dejarlo ahí. Películas enteras, darle a play y decir, y aquí os lo dejo para que empiecen a pasar chiquillo y vean coños como felpudo en Villa García Arousa toda la noche. Me enseñaron allí una foto de Villa García Arousa en sus tiempos mozos, pero en la plantilla de fútbol, y todos con una cruz, de fallecidos, tío. Se me olvidó decirte también la semana pasada, lo voy a decir ya. Mira cómo es de superior la raza gallega, que invité a un gallego a un tiro y yo por cortesía siempre dejo que se meta el tiro antes. Le acerqué así, se metió el tiro y dijo, hostia, sabe a burundanga. Qué profesional, tío. Qué profesional, claro, tío. Porque como los si papos, ella la hubiera probado 17 veces. Claro, porque tiene algo. Son perdigueros, claro, de la cocaína. Eso, claro. A burundanga. Pero, ¿has comido eso? Claro. Son otra raza. Bueno, Colaboración Ciudadana es Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles o jueves, normalmente miércoles últimamente, en nuestro podcast, colaboracionciudadana.com, en el Facebook de Colaboración Ciudadana. Podéis contactar con nosotros en info@colaboracionciudadana.com, pero igual no abrimos el correo hasta septiembre, pero ir mandando allí cartas de africanos que dejan herencias. Cerramos temporada y programa con Refused, de su disco The Shape of Punk to Come, la canción titulada New Noise. Y volvemos en septiembre, día sin precisar todavía. ¡Deu! ¡Deu! Money by the action!